WooCommerce 360, episodio número 5. Hola, muy buenas. Soy Enrique Ross de enriquejross.com. Bienvenido a WooCommerce 360, el podcast en el que hablamos de comercio electrónico en general y en especial de WooCommerce. En el programa de hoy vamos a hablar sobre vender productos digitales, cómo configurar correctamente WooCommerce para la venta de productos descargables, cómo podemos mejorar las conversiones y qué alternativas hay para un comercio electrónico de venta de infoproductos. Ya sabes, como siempre, que me puedes contactar para lo que quieras a través del formulario de contacto en mi página web, enriquejross.com/contacto. A través de este formulario me puedes enviar preguntas, consultas, comentarios o lo que te dé la gana. Agradeceré cualquier feedback recibido sobre el programa, los contenidos y cualquier otra cosa que se te ocurra. Seguramente ya lo habrás notado y no te descubro nada nuevo diciendo que la venta de productos digitales ha experimentado una explosión en los últimos años. Y lo que le queda es cada vez más habitual el utilizar Internet como un nexo directo entre los productores y los consumidores en lo que a infoproductos se refiere. Ya no es necesaria una editorial para conectar a escritores y lectores, ni una productora para unir a músicos y aficionados, ni una institución de enseñanza para que quienes necesitan aprender determinada materia lleguen a quienes imparten los conocimientos. En resumen, que Internet es el medio ideal para que los creadores de cultura, de conocimiento o de entretenimiento puedan llegar directamente a los consumidores de forma fácil, rápida y barata. Y que eso hace que la tendencia sea imparable. Que un fotógrafo de calidad pueda vender fotografías de stock a través de su web, o que un experto en Photoshop pueda crear un videocurso en 5 clases de una hora que te permita aprender a desenvolverte bien con la herramienta, eso es algo impagable de nuestra época. Nunca antes habíamos tenido ocasión de adquirir conocimientos de forma tan fácil. Antes, si querías aprender a hacer algo, tenías que matricularte y estudiar un temario como mínimo de varios años, con montones de conocimientos teóricos que no eran lo que querías aprender. Ahora, sin embargo, puedes acudir a Internet y comprar un curso creado directamente por un experto en la materia que te enseñe exactamente y de forma práctica aquello que necesitas. Y una cosa así no tiene precio, por eso la explosión que está viviendo el comercio de productos digitales y por eso va a seguir creciendo. Y ahí es donde entramos nosotros, porque a lo mejor tú eres un fotógrafo que quiere vender sus fotografías, o un escritor que quiere vender sus libros en formato ebook, o un músico que quiere vender sus jingles, o un mecánico que quiere vender su curso por vídeo en 10 lecciones que te enseñará a realizar tú mismo el mantenimiento de tu coche. Por cierto, que si me escucha algún mecánico que tenga pensado sacar un curso así, que me lo diga, que aquí tiene un comprador interesado, que con lo que cobra un taller por hacer la revisión, ese curso se amortiza solo. En fin, que no quiero irme por las ramas. Así que vamos a ver cómo podemos crear fácilmente un comercio electrónico para vender productos digitales. Y en un podcast centrado en WooCommerce como este, no podía empezar de otra forma más que viendo cómo podemos hacerlo con WooCommerce. Aunque después, en el último bloque del programa, veremos alguna que otra alternativa también muy interesante. No sé si ya he dicho anteriormente en algún otro episodio del podcast, seguramente sí, que WooCommerce es un auténtico todoterreno que te sirve para un montón de propósitos y de variedades de comercio electrónico. Desde un sistema de reservas para un hotel o una empresa de alquiler de coches, hasta una academia online, pasando por un membership site. Y claro, la venta de infoproductos no se iba a quedar fuera de las capacidades de WooCommerce. De hecho, prácticamente no hay que hacer nada especial para crear un e-commerce de productos digitales con este sistema, porque viene ultra preparadísimo para ello, aunque sí hay que hacer algunas cosas que se pueden mejorar y que ahora después veremos. La configuración de WooCommerce para vender productos digitales es muy fácil, sencillísima, porque además te ahorras de configurar las zonas y modos de envío y, en fin, todo lo referente al envío de productos físicos. Lo único que tienes que hacer es ir a WooCommerce, Ajustes General, y en el desplegable Ubicaciones de envío, elegir la opción Desactivar envío y Cálculos de envío. Si además estás instalando WooCommerce en limpio, o sea desde cero, hay una pantalla del asistente donde te pregunta si vas a enviar productos físicos, pues con dejar la opción desmarcada, listo. Bueno, pues con eso básicamente ya está WooCommerce preparado para vender productos digitales. Ha sido difícil, ¿verdad? ¿Tienes alguna otra opción en la sección de WooCommerce, Ajustes, Productos, Productos Descargables? Ahí podrás seleccionar si es necesario que el usuario esté registrado para poder descargar los productos que se vendan. Una vez hecho todo esto, lo único que falta ya es crear los productos y eso simplemente lo tendrás que hacer como productos simples, marcando la casilla de producto virtual y descargable, que no es lo mismo. Virtual puede ser, por ejemplo, un servicio, pero eso no es descargable. O una reserva también es un producto virtual, pero no es descargable. Y ya simplemente al marcar descargable te aparecerá la opción para subir el archivo o bien para indicarle la ubicación si ya lo has subido tú por tu cuenta. Además, tienes que hacer una cosa más en la configuración del producto y es ir a datos del producto, inventario y marcar la opción vendido individualmente. Así no aparecerá el selector de cantidad en la ficha del producto. Es que no tendría sentido que apareciera porque nadie va a comprar dos copias de una fotografía o de un ebook, ¿verdad? Pues ya está, eso es todo. Con la tienda sí, ya puedes empezar a vender infoproductos. Bueno, o casi. En realidad sí, ya tienes un comercio totalmente funcional para ello. Pero claro, WooCommerce actuará como con productos físicos, los añadiría al carrito y después habrá que esperar a que el usuario vaya y vuelque el carrito en el checkout, de los datos de envío, etcétera. Todo eso no es necesario para un producto digital. Y si esperas que un usuario añada el producto al carrito, después vaya al carrito y le dé al botón de finalizar compra, y por último rellene todos los datos solo para comprar una fotografía o un ebook, entonces no vas a vender nada. Pero eso lo vamos a arreglar enseguida y lo vamos a dejar de forma que las conversiones estén optimizadas al máximo. Lo primero de todo, aquí no tiene mucho sentido utilizar un carrito. En el 99% de las ocasiones, nuestro cliente querrá descargar un archivo y ya está. No va a necesitar ir poniendo varios archivos en el carrito para después hacer el checkout. Así que no tiene sentido que después de pulsar el botón de descarga tenga que ir al carrito y después pinchar en finalizar compra. Ya sabes, que cuanto más pasos obligues a dar al usuario, menos conversiones vas a tener. Para solucionar eso, podemos usar un plugin muy sencillo que te hace justamente eso mismo. Que al pulsar el botón de descarga, el usuario vaya directo al checkout, sin hacer nada más. No es un plugin gratuito, pero cuesta 2,99 euros, así que es casi lo mismo. Te dejo el enlace en las notas del programa. Y resuelto ese asunto, vamos con la siguiente pega. No tiene ningún sentido que el botón diga añadir al carrito. Lo que el cliente quiere es descargar un archivo y eso de añadir al carrito suena raro. En este caso, ¿verdad? Lo mejor es cambiar el texto por una llamada a la acción más apropiada, como descargar o descárgalo. Para eso puedes usar un plugin que te permite cambiar el texto del botón en función del tipo de producto de que se trate. Ya te hablé de la semana pasada en el capítulo dedicado a la ficha de producto y es también un plugin que he hecho yo mismo. Este sí es gratuito y lo tienes en el repositorio de WordPress. Te dejo el enlace en las notas del programa. Por otro lado, ahora que tenemos al cliente en la pantalla del checkout, se encuentra con que le pedimos el nombre, la dirección y hasta el teléfono solo para descargarse un archivo. Si dejamos eso así, no vamos a vender nada de nada. Hay que pedirle los datos justos. ¿Y qué datos necesitamos? Pues solo el email para enviarle el enlace de descarga. Como mucho, el nombre para personalizar el texto del email, pero vamos, nada más. Nadie va a dar su dirección completa y su teléfono solo para descargar un ebook, un vídeo o lo que sea que estés vendiendo. Si quiere factura, ya la pedirá. Y ese será entonces el momento de pedirle los datos que hagan falta. Pero si no, ¿para qué? Así se nos van a ir la mitad de los clientes. Pues también hay un plugin para eso. Es un plugin que te permite elegir qué campos quieres mostrar en el checkout y cuáles no, y te soluciona el asunto perfectamente. Cuesta también la friolera de 2,99 euros, así que resuelto. Te dejo también el enlace en las notas del programa. Para que puedas ver todo esto, cómo se configura y cómo funcionaría en vivo, he hecho un screencast, una captura de vídeo a tiempo real, en la que configuro todo este tinglao y después se ve cómo funciona. Verás que realmente es muy sencillo de configurar, que además el vídeo dura 15 minutos, así que ese es el tiempo que se tarda en tener el sistema funcionando. Lo puedes ver si te interesa en las notas del programa. Y bueno, ahora sí, con WooCommerce configurado de esta forma, el usuario podrá llegar, pulsar el botón de descarga y encontrarse directamente en el checkout con su archivo listo para el pago y teniendo que introducir solamente los datos estrictamente necesarios. ¿Y cuáles son los datos estrictamente necesarios? Pues como decía antes, con el email sería suficiente. Sin embargo, en realidad, si estás en España, la cosa es un pelín más complicada. La normativa europea nos obliga a liquidar el IVA en función de dónde está el comprador. Así que si estás en Europa y quieres cumplir con tus obligaciones fiscales a rajatabla, tendrás que preguntar también el país desde el que se realiza la compra, lo cual tiene mucho sentido tratándose de una venta online de infoproductos. Nótese la ironía. Bueno, pues ya lo tienes. Con eso ya puedes empezar a vender infoproductos con WooCommerce, pero ahora voy a hacer un poco de abogado del diablo. Porque ¿es WooCommerce lo más adecuado en este caso? Yo desde luego soy defensor de WooCommerce a capa y espada, casi diría un apóstol, pero oye, no en todas las situaciones es lo más adecuado. ¿Por qué digo esto? Pues porque WooCommerce, ya lo he dicho antes, es un sistema de e-commerce todoterreno, pero precisamente por eso incluye mucho código y muchas opciones que quizá en este caso se quedarían totalmente desaprovechado y solo serviría como una carga. Ten en cuenta que cualquier línea de código, cualquier opción referente a productos físicos, envío y demás, se queda sin utilizar en el caso de los infoproductos. Y oye, que no pasa nada, WooCommerce va a funcionar igual de bien. Incluso es muy recomendable si quieres vender, por ejemplo, fotografías y vas a poner a la venta 100, 200 o 500 fotos. Pero si lo que vas a vender son libros electrónicos y solo tienes uno o dos o tres, no es que WooCommerce vaya a ir mal en ese caso, no, que va a ir igual de bien. Pero ¿te merece la pena montar todo ese tinglado solo para eso? Y claro, dicho esto, la pregunta que viene a continuación es obvia. ¿Qué alternativas hay? Lo cierto es que hay varias, pero como suele ocurrir con estas cosas, hay una que está a años luz de las demás. Y a la hora de recomendar, no puede recomendarse más que esta. Y en este caso se trata del plugin Easy Digital Downloads. Si WooCommerce es un plugin para comercio electrónico todoterreno que te sirve en una gran variedad de situaciones, Easy Digital Downloads es por el contrario una solución muy enfocada a la venta precisamente de productos digitales y que además lo hace muy bien. Cierto que no tiene tantas opciones como WooCommerce, pero precisamente por eso decía antes que a lo mejor incluso te acomoda más si solo vas a vender uno, dos o cinco productos. Las funcionalidades más importantes las tiene, excepto en lo tocante evidentemente a los envíos, ya que está pensado para trabajar exclusivamente con infoproductos. Pero vamos, que puede manejar cupones, te permite crear paquetes de descarga compuestos de varios archivos, limitar las descargas de cada compra en el tiempo, es decir, que se pueda descargar solo durante un número determinado de días o por cantidad de descargas. En fin, en cuanto a funcionalidades, un 10 absoluto. La principal desventaja respecto a WooCommerce son las estadísticas. Eso sí, los informes, el manejo de datos en general, no es tan completo y tan flexible como en WooCommerce, que también tiene sus estadísticas, pero más limitadas que las de WooCommerce. Eso sí, más que suficientes en la mayoría de los casos. Entonces, ¿recomiendo mejor Easy Digital Downloads que WooCommerce? Pues tampoco. Eso depende de cómo lo vayas a usar. Yo, la verdad, tengo comercios electrónicos tanto con un sistema como con el otro, y ambos van de maravilla. Simplemente que dependiendo de la forma, digamos, de explotación, a lo mejor te resulta más cómodo uno que otro. Y oye, si estás preparando un e-commerce de productos digitales y no tienes claro cuál de los dos sistemas te funcionaría mejor y quieres algún consejo o tienes dudas, pues vas a enriquejros.com/contacto y me mandas tu pregunta y yo estaré encantado de echarte una mano en lo que pueda. Y eso es todo por esta semana. Hoy no hay sección de plugin recomendado porque ya he recomendado tres, si vas a usar WooCommerce para vender infoproductos y otro más como alternativa, Easy Digital Downloads. Así que ya hay bastantes. Espero que lo visto en el episodio de hoy te sea de interés y sobre todo que te resulte útil y puedas aplicarlo en tu negocio digital. Si te ha gustado el programa o te ha resultado de utilidad, te agradecería que dejases una valoración de 5 estrellas en iTunes o un me gusta en iVoox, de forma que pueda llegar a más gente. Nosotros nos vemos de nuevo, si quieres, el viernes que viene con otro programa sobre WooCommerce y comercio electrónico en WooCommerce 360. Hasta entonces, feliz fin de semana.